Desde nuestros estudios ubicados en Avenida Sapiola y calle 34A, Posadas, Misiones. Arrancá el día con la mejor compañía. 99.5. Verano 2014. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. La dulce voz de Virginia Corolla ahí anunciando el nombre del programa y mi nombre. Tan dulce. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Les damos la bienvenida a esta horita de charla y debate, ¿por qué no?, de asuntos que tienen que ver con los trabajadores. Hoy, sumándose al equipo de comunicación de la radio, le invitamos también a Juan Manuel a que forme parte del equipo. Está Juan Manuel Holz, doctor, abogado laboralista, ¿así es, no? Así es. Bien, bienvenido Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la invitación nuevamente Ernesto y Virginia. Y bueno, estoy acá para ayudar en lo que pueda. Bien, qué grande. Esa es la actitud que con la que se comienza un programa de radio, ¿viste? No como vos que venía ahí. Bueno, pero cada uno, anoche fue el cumpleaños de mi hija, cumplió 25 años. Ah, mira. Claro, entonces estábamos festejando, así que. Bien, tenés permiso para atrás, noche. Gracias. Un saludo grande a tu hija entonces, a Daniela, que habrá cumplido sus dulces 15 añitos, ¿cuánto? No, 25. Ah, 25. Sí, así que bueno, fueron algunas amigas y estuvo lindo. La licenciada Daniela de Tone. Bien. Sí, señor. Un saludo grande para ella, que seguramente no está escuchando. No, probablemente no. Pero bueno, un saludo grande para ella. Está también formando parte del equipo hoy del programa La Hora del 14B, Juan Manuel, el operador técnico, que le vamos a pedir un favor enorme que nos diga cómo va a estar el tiempo el día de hoy y los próximos días venideros. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, paso a informar entonces. La temperatura actual 25,3 grados. La presión 1.003 hectopascales, visibilidad 20 kilómetros, humedad 65%. Vientos del sudeste a 11 kilómetros por hora. El pronóstico para el resto del día, tarde-noche, cielo algo o ligeramente nublado, vientos leves del sector este, temperatura máxima de 30 grados. ¿Para el día de hoy? Para la tarde. Bien. Mañana domingo, a la mañana inestable, por la tarde-noche, tormentas aisladas. Temperaturas mínima de 19 grados y máxima de 34. 34, ya va subiendo. El lunes también va a estar inestable, con probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas. Temperaturas de 24 y 36 grados. Y el martes también inestable y tormentas aisladas. Temperaturas mínimas de 25 y máxima de 36 grados. Así que una semanita inestable en lo climático al menos. Qué bien que vino la lluviecita estos días acá en Posadas, ¿eh? Sí, realmente refrescó por lo menos unos cuantos grados, que ayudó a seguir respirando, porque ya era irrespirable la atmósfera, ¿eh? Realmente. A los que nos atrevemos a sobrevivir sin aire acondicionado nos vino bien. ¿Viste? Eso te pasa por no usar... Me atragante. Che, le invitamos a Juan Manuel abogado laboralista, para que nos hable sobre situaciones que se viven en las diferentes relaciones laborales, ¿no es cierto? La semana pasada habíamos comenzado hablando de cómo se inicia una relación laboral, cómo es el tema contractual, qué es un contrato de trabajo. No, habíamos aclarado que no necesariamente tiene que estar escrito un contrato para que se convierta en un contrato de hecho, algo así era, ¿no, Juan Manuel? Exactamente, hablamos de la parte linda, digamos, de toda relación, que es como toda relación, al principio siempre es bonito, digamos. Sí, sí, sí, sí. Ahora, por ahí podemos tocar la situación de conflicto, uh-huh. La situación del final de una relación laboral, uh-huh. que es la extinción del contrato de trabajo, que se da en diversas situaciones, uh-huh. donde se puede dar desde la renuncia del trabajador o el despido del empleador, uh-huh. o inclusive hasta el fallecimiento del trabajador. Hay distintas circunstancias y en cada una de las circunstancias también hay diferentes efectos. Uh-huh. Diferentes causas y diferentes efectos también, ¿no? Y depende de la causa, también el efecto va a ser diferente, uh-huh. O sea, puede dar una situación de abandono de trabajo, uh-huh. Donde el trabajador deja de ir a trabajar. Y bueno, es importante saber en cada una de las circunstancias qué derechos tiene el trabajador y qué opciones tiene. Ajá. Así que ese va a ser el tema del día de hoy, muy interesante, Virginia. Uh-huh. El tema de cómo se termina una relación laboral entre patrón y trabajador, ¿no es cierto? Que a veces suele ser en buenos términos, en términos normales, y la mayoría de las veces suele darse por causas que salen fuera de las... Sí, de los suele trabajos. Generar conflictos, digamos, ¿no? Sobre todo en esta Argentina, digamos, donde cada uno procura conservar el trabajo, uh-huh. O sea, no son muchas las situaciones donde el trabajador deja un trabajo por uh-huh. un trabajo mejor. Uh-huh. Digamos, esa sería la situación ideal, donde uno, sabiendo que tiene un mejor futuro laboral, renuncia en buenos términos y bueno, empieza con otra actividad. Y qué interesante que va a ser para la audiencia que nos suele acompañar, porque justamente en nuestro programa siempre estamos invitando a personas que viven este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. O que son despedidos, o que se extingue la fuente laboral, o que por diversos motivos tienen que terminar esa relación en forma compulsiva muchas veces, que es lo que más afecta al trabajador, ¿no es cierto? Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al teléfono de la radio, que es 0376, la característica de Posadas, y el celular es 15473-7874. Repito, 3764-7378-74. También pueden llamar al teléfono fijo de la radio, que es 446-9020. Ahí puedes dejar tu aporte. Juan Manuel Juan Manuel, el operador, te va a tomar el mensaje. Juan Manuel Viz. Sí. 14 Viz. El primigenio, en realidad. Antes que vos. 446-9020. O bien haremos un esfuerzo terrible para que puedas salir al aire si querés y hacer tu aporte en vivo a los oyentes. También nos podés escuchar a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y si te lo perdiste a este o a otro programa, podés escucharlo en diferido en www.covamisiones.com.ar, y ahí están la mayoría de los programas grabados dispuestos para que puedan ser escuchados. Arrancamos brevemente, antes del tema musical, la charla entonces. ¿Cuáles son los motivos por los que suele extinguirse una relación laboral? ¿Por qué se deja una relación entre patrón y trabajador? Bueno, en mi caso particular, yo cuando tengo algún cliente siempre se da en una situación de conflicto, o sea, una situación donde hay un despido, uh-huh. Por una decisión del empleador, uh-huh. o se dan situaciones donde la relación se encuentra, relación laboral entre el empleado y el empleador, se encuentra en un nivel de tensión, uh-huh. donde el empleador no toma la decisión de despedirlo porque sabe que en un caso de un despido, uh-huh. si no hay una justa causa, uh-huh. Debe correr con todos los costos de las indemnizaciones por despido. Sí. ¿Qué sería una justa causa, doctor? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque la ley de contrato de trabajo no define, uh-huh. cuál es la justa causa. Hace referencia general con justa causa o sin justa causa, pero La causa no está definida, la ley no dice, uh-huh, bueno, en caso de un maltrato o en caso de faltas reiteradas, uh-huh, o sea, no dice cuál es la causa. No, claro, especifica. No. Eso siempre queda en una instancia, o sea, el empleador, uh-huh, tiene que tener un criterio cuando quiere despedir con justa causa, debe tener un criterio que en principio entienda que amerita una situación extrema de tomar una decisión de despedir al trabajador. Pero además siempre circula el fantasma de que esta justa causa, además de no estar claramente definida, que no sea verdad. Exactamente. O sea, ¿no? Es decir, también en términos judiciales, donde un conflicto laboral por un despido con o sin justa causa, siempre va a ser el juez quien debe decidir, y en el caso que el empleador haya decidido despedir a su trabajador con justa causa, va a tener que probar esa supuesta justa causa. Uh-huh. La ley... Igual hay jurisprudencia con respecto a esto, o sea... Exactamente, sí. Hay cientos o miles de causas donde... Que se consideran justas. En realidad, yo entiendo que, o sea, son menos las justas causas que la... Que para despido. Para el despido. Sí. Un empleador, un jefe, un patrón puede despedir, por ejemplo, a su trabajador, no sé, porque llegó tarde, porque un repositor, digamos, de un supermercado no repuso la mercadería como correspondía, o sea, o porque tuvo faltas reiteradas. En realidad, la situación de justa causa tiene que ser lo suficientemente grave que el juez va a ser el que va a decidir finalmente a ver si existió esta justa causa. Ahora, esto es un, considero yo, desde mi ignorancia, ¿no?, que es un bache jurídico, o sea, una falencia de la ley que no esté especificado. Lo que pasa es que las circunstancias pueden ser tantas, uh-huh, o sea, que es imposible que el legislador pueda abarcar en un orden taxativo o enumerar ciertas situaciones, porque no pueden en cada trabajo hay actividades que amerita mayor responsabilidad, donde debe haber mayor vigilancia del trabajador o mayor atención. Entonces, cuando hay una situación grave, podría considerarse que es una justa causa cuando lo despiden. Bueno, entonces arrancamos por ese primer espacio que vos dijiste, despido con justa causa. Es por voluntad del empleador que se efectúa el despido. Por ahí el trabajador no quiere dejar su trabajo, ¿no? Claro. ¿Qué sucede ahí? Y voy a explicar algunos casos prácticos, digamos, sí, donde uno puede... Que más de un oyente habrá vivido seguramente en algún momento, ¿no? Claro, por ejemplo, puede suceder que el empleador haya despedido a su trabajador diciendo que la justa causa fue... porque, no sé, hubo un maltrato con un cliente, uh-huh, por ejemplo. Que puede ser cierto, inclusive hay situaciones donde se pueden dar que un trabajador haya tenido un comportamiento tal vez inadecuado, pero hay sanciones que pueden ser previas a un despido con justa causa. Uh-huh. Por ejemplo, si supuestamente el trabajador incumplió en uno de sus deberes, por ejemplo, no repuso la mercadería, un empleado de comercio no repuso la mercadería en el horario, en el lugar que correspondía, el empleador tiene la facultad disciplinaria de apercibirlo, un llamado de atención. Si se reitera, puede suspenderlo 1, 2, 3 días. Uh-huh. Hay pasos previos a una situación de despido. Que tenderían a encaminar la labor del trabajador, ¿no? O sea, exactamente, son facultades de orden y disciplina que tiene el empleador. Eso la ley le da ese derecho al empleador. No, y que además, perdón, está bien. Está no, bien. O sea, está bien que un empleador ponga orden en su trabajo. Es decir, sí, eso... Por ejemplo, nosotros los docentes tenemos ciertos protocolos a seguir cuando hay incumplimiento de algún tipo, por ejemplo, en la asistencia. Ante reiterada asistencia, bueno, hay un llamado a atención, se te labra un acta. Apercibimiento. Apercibimiento. Uh-huh. Hasta hay 4 o 5 pasos antes de llegar al primer... digamos, sanción más fuerte, ¿no es cierto? Que es la suspensión. Inclusive También para que tengan en cuenta los oyentes que son empleados, en una situación de sanción, por ejemplo, un llamado a la atención o una suspensión, el trabajador tiene 30 días para oponerse o impugnar esa sanción. Uh-huh. Tiene la facultad también, porque se puede dar esa circunstancia donde un empleador procura generar también ciertas situaciones de sanciones para ir preparando un terreno para un despido con justa causa. Eso quería decir, nosotros hay situaciones, por ejemplo, donde el empleador ya no quiere más a ese empleado, pero no encuentra la justa causa para despedirlo, puede decirle, bueno, esa lata iba en aquel otro estante y al otro día dice no, en el otro estante, hasta que... Sí, ahí sí puede haber situaciones de acoso también. Acoso, ¿no? Ahora, digo, lo difícil de todas estas situaciones es comprobar y verificar que se realicen. Tienen que haber testigos, tienen que... Sí, hay un principio del derecho que dice quien alega es quien debe probar. Mm. Si el empleador sancionó, por ejemplo, suspendió a un trabajador porque, por ejemplo, no repuso esa lata, con el ejemplo que das, y el trabajador se opone en una acción, digamos, que tiene el trabajador de judicialmente pedir el levantamiento de esas sanciones, es el empleador quien debe probar con testigos, o sea, las cuestiones de prueba también en todas estas relaciones, así como no está determinada cuáles son las justas causas, también es muy amplio la cuestión de prueba, o sea, uno puede probar con testigo o con documentales si es un hecho donde se puede probar con documentación, pero siempre la carga está de quien alega. Y ahí empieza a tallar la importancia de la organización sindical también, ¿no es cierto? O sea, el trabajador, ¿a quién recurre cuando empieza a sentir este tipo de situaciones en su trabajo? ¿Debería ir a un abogado, en un principio, a un sindicato si está organizado su rubro, ¿no? Exactamente, yo procuro que vengan a verme a mí, ¿no? Pero, que no vayan al sindicato. Sí, sí. No, pero los sindicatos tienen abogados. A menos que yo sea el abogado del sindicato. En realidad la función del sindicato principal es defender los derechos colectivos, claro. O sea, los derechos de todos los trabajadores. También los sindicatos atienden situaciones particulares que al fin y al cabo... o utilizan un abogado que esté representando al gremio o al sindicato, o derivan a otro, algún profesional del derecho que atienda este tipo de situaciones. Pero en ambos casos siempre pasa por las manos de un abogado, ¿no? Al fin y al cabo siempre el que representa al trabajador en forma individual va a ser un abogado que conozca de este tema. Sí. Ahora, Juan Manuel, yo el sábado pasado estuve escuchando con mucha atención el programa porque... Bueno, dado que ya soy bastante grande, pasé por varias situaciones laborales, ¿no? En distintas situaciones, ¿no? Uh-huh. Vos decías hoy, por ejemplo, fuera del aire, que estos derechos y deberes de los que vos estás hablando en relación al despido, a la finalización de una relación laboral, tiene que ver con las cuestiones privadas. ¿No? No así, por ejemplo, con la administración pública. Claro, digamos que la actividad laboral se puede, digamos, dividir en dos grandes rubros, digamos, dos grandes actividades, que una es la actividad laboral del empleado de la administración pública y otra es la actividad laboral del empleado en las empresas privadas. Ajá. Ahora, en relación a eso, ¿no? Que supongo que después vamos a ir hablando también de estas diferencias, porque si por ejemplo, todas estas cuestiones de acoso, de persecución, de las que vos hablabas, que puede sentir un empleado, ¿no? Un trabajador, ocurren en una escuela, por ejemplo, ¿no es cierto? Uh-huh. Por parte del director hacia un docente, por decirte, ¿no? ¿Va a ser diferente a lo que, digamos, la intervención del abogado va a ser diferente a lo que ocurra en un sector privado? Exactamente, por ejemplo, porque ahí se va a regir primero, digamos, por el derecho general del derecho administrativo. Ajá. Que tiene sus vías y su procedimiento. Ajá. Y por otro lado, también en ese mismo sentido, con el estatuto que rige a la actividad de la administración pública. Está bien. ¿Y por qué la administración pública o el sector tiene un estatuto diferente al de este que vos le llamabas la ley madre, digamos, de la actividad privada. Ajá, sí, porque sí, la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, y es porque el legislador entendió, o los legisladores entendieron al crear, al sancionar esta ley, dejar afuera a la administración pública. ¿Por qué? Habrá entendido sus criterios por... La verdad que yo en particular no entiendo por qué dentro de la administración pública no tienen ciertos beneficios, o sea, que sí lo da la ley de contrato de trabajo. Los empleados. Sobre todo la cuestión de estabilidad, la cuestión en el inicio de la relación laboral, que la ley de contrato de trabajo establece que desde un principio se entiende como que hay una relación laboral y es por tiempo indeterminado. Es decir, a diferencia del empleado en la administración pública, que generalmente ingresa con un contrato, que también hay en la administración pública, hay muchas situaciones de fraude laboral. Por ejemplo, entra un empleado con una supuesta prestación de servicio, cuando en realidad hay una dependencia, hay una relación de dependencia laboral, donde inclusive el empleado en la administración pública tiene recibo, están los llamados también contratos laborales con relación, sin relación. Se genera ciertas situaciones donde un empleado, por ejemplo, con una supuesta relación laboral, está 4 años, 5 años, 6 o más años, y nunca pasa a lo que se llama planta permanente. Claro, por eso era mi pregunta, ¿no? O sea, esto de por ahí como ciudadana y como trabajadora, ¿no? Esta necesidad de aclarar estos dos, entiendo que es muy extenso y que de hecho no podrá hacerse en un programa, pero aclarar estas dos situaciones, porque a uno, desde el punto de vista trabajador, siempre lastimosamente uno termina como pensando en que en definitiva la ventaja siempre la tiene el empleador, ¿no? Por ejemplo, en la administración pública, esto que vos decís, hay personas que están hace 10 años en una situación absolutamente inestable, lo cual no hay derecho, porque por más que esta persona haya entrado por cuestiones políticas y no haga demasiada tarea, está ahí, ¿no? Es decir, la inestabilidad laboral lo afecta emocionalmente. Exactamente. ¿No? Y no entiendo que no tiene demasiado a quién recurrir, porque justamente el poder político es tan fuerte en la administración pública que hay empleados que hace 10 años están sin saber cuál es su suerte laboral, y hay otros que cobran hasta 4 sueldos, ¿no? Es decir, y vos, empleado, realmente no sabés qué hacer muchas veces. ¿A quién voy si a mí me pasa eso? Entramos en el campo de las arbitrariedades de la administración pública. Esta arbitrariedad de tener empleado por años sin pasarlo a planta, sin que tenga estabilidad. Por eso, también, ¿y ese empleado a quién puede recurrir? Y lo que pasa es que dentro del derecho en la administración pública no tiene opciones legislativas, por lo menos acá en la mayoría de los sectores de la administración pública de la provincia. Hay otras provincias que establecen que pasado cierto tiempo que tengan trabajo con relación, pasan a planta permanente. O sea que en nuestra provincia al menos estos trabajadores dependen de que se reforme de alguna manera la ley. Exactamente, se tendría que establecer en cada... Actualmente está en la deriva, concretamente. Sí. No, por eso, es una arbitrariedad que sea haya una diferencia. Podemos hablar no solo del tema del pase a planta permanente, sino que la cuestión de el salarial del blanqueo. O sea, hoy un empleado de la administración pública tiene el 70, 80, 60%... con lo llamado no remunerativo, y lo que es negro, que es un salario que al fin y al cabo después no se ve en el aguinaldo, se ve como aporte. Hoy en día ciertos sectores de la administración pública donde, como dicen, no se jubilan, el empleado se muere. Se muere porque nunca puede gozar la jubilación, porque si toman como parámetro el básico, no da.

las relaciones laborales tienen una legislación propia y la administración pública tiene una... También tiene una legislación propia. Ajá, pero es diferente a la de la... Es tierra. Muy diferente y a mi criterio bastante arbitraria, bueno, pero es un tema más profundo, ¿no? Y cada sector está sujeto a los convenios colectivos de trabajo, que se llaman, ¿no es cierto?, que son fruto de, por ahí muchas veces, de la lucha de los trabajadores tratando de reivindicar ciertos derechos, ¿no es cierto? Ahora... hay ciertos sectores de la administración pública donde es más evidente el tema de la arbitrariedad del patrón, ¿no es cierto? Donde depende de, muchas veces, el color político, entras a la administración pública y depende de cómo te portás, te mantenés también en la administración pública, ¿no es cierto? Ahora, uno de los grandes temas que siempre hablamos acá en el programa es el tema del empleado municipal, por ejemplo, la categoría más baja, llámese económicamente, ¿no es cierto? Remunerativamente las categorías más bajas son, qué sé yo, el que recoge basura, el barrendero, si es que los hay, ¿no es cierto? Están siempre sujetos a un contrato de trabajo temporal que se les renueva muchas veces año a año y muchas veces están hasta 10, 15 años en esa situación sin pasar nunca a planta permanente. Digo, esto es constitucional, es legal. No hay norma que obligue a la administración pública y precisamente en el ámbito municipal o la municipalidad de Posadas que obligue a pasar a planta permanente a un empleado que estuvo tantos años en una situación, digamos, irregular, donde supuestamente hay una relación permanente, una relación laboral permanente, pero no goza del beneficio de la estabilidad del empleado de la administración pública como lo establece nuestra Constitución. Al no estar obligada a la administración pública, digamos que no lo pasan automáticamente a la planta permanente. O sea que este trabajador ante esta situación está desprotegido de no ser muchas veces por la intervención de gozar una estabilidad. O sea, el trabajador, todo trabajador lo que quiere es siempre tener una estabilidad. En el ámbito privado se llama que tiene una estabilidad impropia, es decir que el empleador siempre puede despedirlo, pero bueno, tiene la consecuencia de la indemnización. En el caso de la administración pública, el empleado, para ser despedido, un empleado de la administración pública debe pasar por lo que es el sumario, o sea, tiene que pasar por un sumario para que haya también una situación suficiente para despedirlo o dejarlo cesante al empleado. Sí, pero este empleado contratado, digamos, al no renovársele el contrato... Exactamente, se queda sin empleo. Directamente. Pero no puede hacer nada porque era un contrato. Y no puede hacer nada porque no hay norma que obligue a la administración pública, por ejemplo, en la situación de la municipalidad, que deba pasarlo al ámbito de la estabilidad del empleado de la administración pública. Y esa es una de las grandes peleas de la CTA y del sindicato ATE, más específicamente, que luchan permanentemente por la reivindicación de los derechos de los trabajadores de las municipalidades, que en un principio, por empezar, es tan arbitrario el manejo de los empleos que hasta hay persecución cuando uno se afilia al sindicato o cuando uno, por ahí, el sueldo es muy bajo y se atreve a reclamar un aumento de sueldo, automáticamente son... Claro, acá entraríamos un poco en el campo más político, digamos, donde podríamos hablar del clientelismo político. O sea, el empleado es un cliente, digamos, del sector político o de algún político específico, donde si no militás, si no trabajás, si no salís a juntar votos para mí, yo no te renuevo el contrato. O sea, la verdad que es una situación... lastimosa, digamos, para la Argentina, para la ciudad, para el trabajador, para todos, que no haya este tipo de estabilidad. Y es una gran deuda de estos 30 años de democracia, ¿no es cierto? Que nunca se trató en profundidad como corresponde, porque digo, a quienes les compete tratar estos temas, justamente no les interesa solucionar esta situación de los trabajadores. No, y aparte, evidentemente, desde el momento que escribieron la ley, la escribieron con no demasiadas buenas intenciones, porque por algo se excluyen de las leyes generalísimas, por algo se excluyen de la... A ver, ¿Por qué vos armás un estatuto paralelo o aparte del que manda máximo? Porque claro. Si la clase trabajadora es una sola. Convengamos que las necesidades ahí uno ya desconfía de la decisión, ¿no? Pero aparte, yo creo que esto también en la administración pública estamos hablando, ¿no? Seguramente en lo privado estoy convencida, también hay un montón de falencias y de caldos de cultivos negativos. Pero digo, genera ciertos vicios y malos hábitos que los pagamos, por así decirlo, o los sufrimos los ciudadanos comunes. Porque digo, vos te vas a la administración pública, algunos sectores, ¿no? Y es muy evidente en muchos casos, en la municipalidad, en el Consejo Deliberante, en otros lugares, digamos, es muy evidente cómo hay personas que a vos te queda la duda si solo van para no ser echadas por abandono de trabajo, pero que no trabajan. Es decir, están, obviamente, cobran un sueldo, pero no trabajan esas personas. Uno los ve en una situación de inercia total. Hay personas que prácticamente se pasan la mañana sentados, haciendo nada. Entonces, yo entiendo que esa persona probablemente sea una persona que alguna vez alguien le prometió un trabajo, le dio un trabajo con un sueldito mínimo, lo tiene ahí hace 2 o 3 años sin concretar nada, y esa persona no quiere dejar, aunque sea ese magrísimo sueldo o lo nada que está cobrando, ¿sí? Pero a la vez es un parásito social y genera vicios. Porque genera, insisto, a mí a veces me da vergüenza ajena cuando tengo que hacer trámites en algunos lugares y veo a estas personas. Entonces el tema no pasa solo ya por el derecho individual de esa persona, sino por mi derecho como ciudadano a que a través de un trabajo digno a estas personas se vea efectivizada la tarea pública. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende, o sea, perfectamente. No es algo que le compete solo a ese trabajador. A mí también como ciudadano me afecta su inestabilidad. Sí, como decía Ernesto, tenemos 30 años de democracia, pero ahora lo que nos toca a nosotros es tener una república, o sea, una república sana, o sea, donde haya respeto por las instituciones, donde una institución esté valorada tanto en la función institucional, valga la redundancia, o administrativa, con la función de los trabajadores que están en ese lugar. La verdad que yo entiendo muy bien cómo planteas, Virginia, y el tema de que haya empleados que están simplemente en su lugar de trabajo, tal vez para no estar en su casa. No, la verdadera actividad de ellos entra cuando comienzan las campañas electorales. Por ejemplo. Sí, pero ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, que son palmarias. O sea, hablar del empleado en la administración pública, podemos tener varios programas. Y hay situaciones, por ejemplo, donde uno ve la nómina de personal y llega a los 600, 700 empleados. Y vos sabés que esa institución tiene, no sé, 10 oficinas. En 10 oficinas, ¿cómo entran 700 empleados? O sea, por más que ponga turno mañana, turno tarde, turno noche, si van a trabajar todos los empleados, tienen que subir en cococha. No, se ven mesas en los pasillos donde en una mesita de uno por uno hay 6 personas sentadas. Popular mate. Exactamente, sí, o sea, y no está todo el personal, o sea, hoy en día sí, es un gran vicio endémico que ni un sector político, digamos, ha solucionado. Es más, cada vez entran más empleados, sí, porque hay muchas deudas, sí. Aparte del presupuesto, hay otra situación lastimosa del empleado en la administración pública, que el presupuesto, o sea, para el pago de salario es uno solo. Si uno tiene una torta de 100.000 pesos y donde antes habían 10 empleados, todos van a cobrar bien, pero si tenemos 100.000 pesos y tenemos 100 empleados, no da, o sea, la torta se debe cortar más fino cada vez. Acá se comunica un compañero Domínguez que quiere encauzar la conversación, viste que nos vamos de un lado para el otro, a veces nos desviamos del tema principal. Este compañero dice, ¿qué pasa con el monotributo? Que ahora nadie quiere tomar personal en relación de dependencia. Todos obligan a que sean monotributistas, inclusive el Estado, ¿no es cierto? Ajá. Y quiere después, no sé si le podés pasar tu teléfono, que quiere comunicarse con vos. Seguramente ya conseguiste tu primer contrato vía radio. Acordate, Juan Manuel, que hablamos de porcentajes antes. Uy, perdón, esto no se podía decir al aire. No, si querés podés pasar tu celular, o si no, compañero Domínguez, podés llamar ahora a las 12, terminamos el programa, y te comunicás directamente con el abogado Holtz al teléfono de la radio, que es 446-9020. 446-9020, el teléfono de la radio, a las 12 del mediodía puedes hablar en persona con el doctor antes que se retire. Y bueno, la pregunta de este compañero es, ¿qué pasa con el monotributo? ¿Por qué ahora nadie quiere tomar personal con relación de dependencia? ¿Cómo es el nombre del...? Domínguez. Domínguez, el señor Domínguez. Bueno, en Facebook, si quiere, me puede localizar con mi nombre, Juan Manuel Holtz, H-O-L-Z se escribe. Y esto es un tema, digamos, que se lo trató de cierta manera la semana pasada, que es el inicio de la relación laboral. Uh-huh. Esta es una situación, generalmente, es una situación de fraude laboral, uh-huh, donde el empleador procura disfrazar una verdadera relación laboral por una relación de prestación de servicio que sería dentro del ámbito civil, no laboral. Uh-huh. En este tipo de situaciones, donde hay una persona que va a trabajar regularmente a una empresa, donde hay una situación de dependencia jurídica, económica, donde hay una dirección del empleador, pero ¿qué pasa? Al fin de mes siempre le pide el recibo del monotributo. La factura. Para disfrazar una relación laboral por una relación civil. En este tipo de situaciones fraudulentas, donde en realidad hay una relación laboral, la ley de contrato de trabajo siempre da primacía, digamos, a la situación real laboral. Uh-huh. Es decir, que si realmente hay una situación de trabajo, uh-huh, hay una situación de dependencia, por más que haya recibo de monotributo, hay una relación laboral donde, bueno, uno tiene que hacer el planteo por en principio tomar contacto con un profesional, enviar una carta de documento, obligar o solicitar o intimar al empleador que esa situación de supuesto monotributo de relación civil es una relación laboral y que lo registre conforme lo establecen las leyes laborales. Uh-huh. En caso que el empleador no quiera regularizar al trabajador, bueno, ahí ya se da una situación de extinción del contrato de trabajo por un despido indirecto. Se llama. Ahora, ¿esto cómo se comprueba? Porque, digo, si pasan 10 años, vos revisás los papeles y mes a mes vos le estabas facturando, quiere decir que de hecho existía una relación laboral, ¿no es cierto? Esto queda siempre a criterio, si llega a una instancia judicial, siempre va a quedar a criterio del juez. Es decir, así como hoy hablaba que la situación de despido con causa no está legislado, o sea, no dice cuáles son las justas causas, la ley tampoco dice cuándo hay efectivamente una relación laboral. Uh-huh. La ley habla de relaciones laborales, de relaciones de dependencia, de relación de trabajador y empleador, uh-huh, pero no dice cuando el trabajador hace tal y tal actividad es un trabajador efectivamente o es una persona que está prestando eventualmente un servicio. Si hay una situación, como le decís, donde hay una persona que solo le factura a una sola persona, que está las 8 horas trabajando para esa persona, como dice el dicho, si tiene cabeza de gato, cuerpo de gato y cola de gato, es un gato, ¿no? O sea, por más que le diga que un perro. Bueno, pero no es favorable para el trabajador tener monotributo y facturarle. No, porque para el trabajador, no, porque digamos todos los beneficios de estabilidad, de antigüedad, de indemnización, de vacaciones, de aguinaldo, claro. Lo que pasa es que es una situación que también yo creo que obliga lastimosamente a los empleadores tomar este tipo de empleados, uh-huh, supuestamente como monotributista, porque en realidad las cargas sociales, las cargas que tiene que de aporte que debe a ser el empleador son muy altas. Entonces, para por ahí conservar la empresa, se utilizan este tipo de maniobras fraudulentas que también perjudican al trabajador. Es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto? Sí. De que muchas veces, generalmente las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos se ven obligados, inclusive hasta de común acuerdo con el empleado, para poder sobrevivir, si se quiere, en el rubro, ¿no es cierto? Y sí, también genera una situación de incertidumbre para el empleador, porque así como el inicio de la relación se puede dar por un acuerdo, digamos, donde presenta una factura como monotributista, después pasado el tiempo, también el trabajador quiere estabilidad y sabe el empleador que puede ser puede llevar a una situación de conflicto donde en un empleo, un empleado que no esté registrado, las sanciones por indemnización son más agravadas que un empleado que sí está ahora registrado. Ahora, hay casos, por un lado esto que decía Ernesto, ¿no? De que, digamos, a veces un empleador con un negocio muy pequeño, un microemprendimiento, tiene empleados de forma casi informal, digamos, ¿no? Pero que son tan altas las cargas para el empleador, las cargas contributivas, digamos, ¿no? Y tanta la necesidad de trabajo, a veces, de estas personas, que el acuerdo es mutuo. Es decir, el empleado prefiere trabajar en negro antes antes que no trabajar, ¿no? Es decir, esto por un lado es algo que tal vez habría que revisar, no sé, las cargas contributivas que se le pone al empleador en el sector privado. Porque convengamos, el Estado también es un empleador en negro, el digamos, Estado, y el problema Estado es que no el tiene Estado la a veces misma carga. Es un gran socio, pero a diferencia de una sociedad donde son partícipes de las ganancias y de las pérdidas, el Estado solo es partícipe de las ganancias. Seguro. Y obliga de cierta manera a ciertas empresas, sobre todo lo que son estos pequeños emprendimientos, en tomar empleados así y las dos partes sufren el riesgo. Uno, el trabajador que no sabe si es empleado, si no es empleado, si tiene derecho o no tiene derecho, y el empleador que no sabe si el empleado se va a asesorar y después va a terminar exigiéndole que le blanquee, y si no le blanquea es sujeto a un juicio. Otra cosa también, Juan Manuel, que si bien el sábado pasado vos decías muy claramente que las leyes laborales tienden a favorecer al empleado, no al empleador, pero uno más desde el lado de empleado que de empleador, ¿no? Les suele parecer que esto no es tan así, porque, a ver, a veces los encargados de revisar o de controlar la situación laboral de los empleados va contra los más chicos, ¿no? Y las empresas más grandes o los empresarios más grandes son los que más facilidades de evasión de impuestos y de control laboral tienen, ya sea o porque tienen arreglos previos con el poder de turno o porque pagan coimas, que siempre les va a salir más barato. Es decir, una multa por tener 8 empleados en negro es de 200.000 pesos. Vos pagás 80.000 al que te fue a... ¿cómo que se dice? Al inspector, ¿sí? Entonces te sale más barato. Y la otra también, que suele ocurrir, que cuando llega la inspección dan de alta a los empleados, los blanquean, pero los blanquean por 3 días y le vuelven a dar de baja. ¿Eso en las grandes empresas? Claro. Es decir, hay un exceso de arbitrariedades en el manejo de la ley que uno lo ve como empleado y como ciudadano, que hace que realmente llegado el momento uno descrea de hasta qué punto la ley favorece al empleado, ¿no? Es decir, porque por ahí uno tiene la suerte de bueno, tener más... Pero digo, habría que hacer una salvedad, ¿no es cierto? Que una cosa es lo que está escrito en la ley y otra es cómo se aplica y quiénes las aplican, ¿no es cierto? Porque vos bien decías, estas grandes empresas generalmente son socias del poder... O son justamente funcionarios los dueños de estas empresas o que que ponen sus testaferros a cargo. A veces son incluso, ¿no es cierto?, familias conocidas, digamos. Es decir, tienen nombre y apellido, ¿no? Y los pequeños empleadores, a veces digo pequeños en el sentido empresas más chicas, ¿no? Más, contra eso es todo el peso de la ley. Sí, ¿no? Bueno, en realidad yo puedo opinar en lo que dice en la ley. Situaciones, claro, está bien. Situaciones fuera de la ley, hay de todas las partes. Claro. Yo entiendo que para solucionar este tipo de cuestiones, digamos, hace falta un cambio cultural. Un cambio cultural que tiene que partir del Estado, tiene que partir de las empresas y tiene que partir de los gremios, y hasta tiene que partir también de los propios trabajadores. Del, o sea, ciudadano, sí, porque el ciudadano para hacer cosas fuera de la ley, todos estos actores tienen siempre cierto margen, y si entendemos que tenemos que buscar una mejor Argentina, digamos, la iniciativa tiene que tomar el Estado. Qué importante esto que dice Juan Manuel en cuanto a lo cultural, ¿no es cierto? Porque internacionalmente los argentinos somos conocidos como los vivos, los que le buscamos la vuelta para ver cómo transgredimos la ley en beneficio propio, y muchas veces nosotros deberíamos luchar por ver cómo nos acomodamos para poder trabajar en el marco de la ley, ¿no es cierto? Digo, el trabajador por ahí tiene esa mentalidad, generalmente la gente trabajadora, la clase trabajadora tiene la conciencia de que hay que laburar para ganarse el pan, ¿no es cierto? Pero ¿qué está pasando actualmente? Quienes nos deben dar ejemplos son los principales transgresores de la ley, ¿no es cierto? Sí, los gobernantes, sí, sí. Funcionarios, jueces muchas veces. El Estado es el primero. Estado. Que... Entonces, digo, qué importante esto que decía Juan Manuel de culturalmente ir mejorando, ¿no es cierto? Nos quedan los últimos 5 minutitos de programa, Juan Manuel. Quedó algo en el tintero que era las formas de en que se extinguen, ¿no es cierto? En realidad, ese era el tema principal. Sí, la. Que, digo, vamos a aprovechar estos 5 minutos para informarle al trabajador, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer principalmente cuando... por ejemplo, esta pregunta de Domínguez que decía, ¿qué pasa con el monotributista? Pasan 10 años de que vos sos empleado, en realidad sos monotributista, pero en realidad sos empleado. Sí, no necesariamente tiene que pasar tanto tiempo, pasan unos meses, o sea, el trabajador cuando siente que es trabajador, o sea, no puede dar cada una de las situaciones, no sé Domínguez en qué situación estará, pero cuando está en una situación que sabe que es un empleado, por más que haya firmado un contrato, por más que le dé recibos monotributista y hay una verdadera relación, tiene que intimar a su empleador que lo blanquee. Para esto lo aconsejo que busque un profesional. Y bueno, esa sería una situación de fraude a la ley, que la ley laboral siempre da prioridad a la realidad. Bueno, hay un porotito para el trabajador, ¿no es cierto? O sea, el trabajador se gana un derecho acá. Sí, sí, porque situaciones de fraude hay cientos. La que se está utilizando ahora mayormente es tal vez está con el monotributo. También hablábamos la semana pasada de una relación, por ejemplo, donde el empleado está por media jornada, es decir, está por 4 horas, el recibo es por las 4 horas diarias de trabajo, pero en realidad trabaja 8 o trabaja más. O sea, y también hablábamos que un tema que tenemos que ampliar en algún momento, cuando el trabajador está en blanco, está reconocido por el patrón y el patrón se declara en quiebra o cambia la razón social de la empresa y extingue automáticamente las relaciones laborales con sus trabajadores para después volver a contratarlos desconociendo totalmente, sí, la antigüedad. Otra situación es, por ejemplo, que hay empresas que están asociadas, por ejemplo, hoy trabajo con Juan S.A. y después le paso a Jorge S.A. y en realidad son la misma empresa. Cambian, es como que extinguen la relación con una, pierden la antigüedad, pasan con otra. Hay muchas situaciones de fraude. Sí, hay varias. Y lo que denunciamos siempre es que la variable de ajuste siempre es el eslabón más débil, que es el trabajador, ¿no es cierto? Es la forma más fácil por ahí de ahorrar plata, especialmente de las grandes empresas. y del mismo estado. Cortito el tiempo se hizo, una horita, está resultando poco últimamente con el doctor Holst. Sí, quedaron algunas situaciones, por ejemplo, el abandono de trabajo, o sea, hay, el trabajador tiene que saber cuando hubo abandono, el trabajador tiene que saber si la causal de despido fue una verdadera causal justificada, cómo tiene que hacer el trabajador, por ejemplo, cuando quiere finalizar una relación laboral, si debe renunciar también. Esa es una situación fraudulenta que a veces el empleador le dice, mira, anda, mandame el telegrama de renuncia, yo después yo te pago, paga por ahí menos, seguramente menos de lo que establece las indemnizaciones. Bueno, es los montos de las indemnizaciones también, ¿cómo se acuerdan esos montos? Bueno, en principio la ley establece es una indemnización tarifada, lo dice la ley, es decir, establece, depende de la antigüedad, depende del salario, depende si estaba en blanco o no estaba en blanco, depende si tuvo preaviso o no tuvo preaviso. Hay una cierta cantidad de rubros indemnizatorios, también está lo que se llama la liquidación final, que es digamos el periodo que trabajó, el proporcional aguinaldo, proporcional el fondo de desempleo también es un tema. El fondo de desempleo es una prestación, digamos, que da un pago que da el Estado en una situación de desempleo, pero ya no es el empleador, ya es el Estado, que en realidad los montos por desempleo son ínfimos, quedaron desactualizados como 10 años. Después también hay que ver cómo quedaron tus aportes, si realmente fueron realizados. También. Si tenés antigüedad en la ANSES, si vas a poder jubilarte con eso que trabajaste. Exactamente. Otra situación de fraude que se suele dar, ¿eh? Sí, una situación que también el trabajador tiene el derecho, la ley también le da la posibilidad de intimar a su trabajador que haga los aportes. Tiene la posibilidad también ahora, bueno, gracias a internet, de uno puede consultar si el empleador, primero si lo tiene registrado, puede consultar si él está haciendo los correspondientes aportes, porque al fin y al cabo el sueldo bruto es el sueldo del empleado, que después termina siendo el neto con todos los descuentos. Muchos temas por conversar, seguramente vas a seguir visitándonos, Juan Manuel. El impuesto a la ganancia también queda. Cada vez que me inviten. Tenemos que firmar un contrato o algo, ya le tengo miedo. Yo estoy en negro acá, Juan Manuel, te aviso. No, desde ya, Juan Manuel, te esperamos para el próximo sábado, a ver si le pudimos aclarar un poco el tema al compañero Domínguez que se comunicó, por ahí se comunica más tarde con vos. Seguramente hay muchos temas que muchos trabajadores que están escuchando tendrán dudas y que vos por ahí podés aclarar mejor de lo que podemos aclarar nosotros. Juan Manuel Jol, abogado, Virginia Corol, Ernesto Avellaneda. Sí, nos dijimos feliz año nuevo, me parece, cuando empezamos, ¿no? Creo que no, ¿no? Porque no. La última vez el programa fue el año pasado. Sí. Saludos, feliz año nuevo. Sí, a todos. Muy feliz año nuevo. Esto fue la hora del 14 bis, feliz año nuevo para todos. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Lo que tanto esperabas, lo que tanto querías, está en tu radio. Está en tu radio. Estás en FM Estilo 99.5. Sonamos mejor. Agarrá tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te